que nos provee de electricidad a los vecinos de toda la provincia, una empresa con una larga historia, con un sindicato fuerte, señero, referente en la historia sindical del país, sobre todo en los 60 y los 70, de la mano de Agustín Tosco, ese gran referente gremial que hasta el día de hoy es un faro, es una luz para los trabajadores y las trabajadoras de cualquier rubro en Argentina. Y es una empresa que hoy, desde principio de año, está viviendo convulsionada por los intentos y avances del gobierno nacional por recortar los derechos del convenio colectivo de los trabajadores y las trabajadoras. Así que los empleados, las empleadas vienen dando una lucha desde principio de año. Y ahora, bueno, hoy nos enteramos con la noticia de que amaneció policializada la sede de PEC. En realidad es una situación que viene desde que empezó el conflicto, pero hoy parece que se ha profundizado. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con Dante Maldonado, que es secretario de comunicación del gremio de Luz y Fuerza, el gremio de PEC. Así que los saludamos. Buenos días, Dante, ¿cómo estás? Nos escuchas. Bien. Te he hecho una introducción muy buena. Bueno, gracias. Queríamos, ahí veíamos un poco por las redes sociales que parecería que han trasladado la central de policía a la sede de PEC, ¿no? Sí, hace más de un mes que está la policía en EPEC. Hoy se incrementaron un poco la cantidad de policías en el entrepiso, que es donde está el centro de cómputo, donde trabaja Héctor Agustín Tosco, con la clara intencionalidad de amedrentar a todos sus compañeros. De hecho, ayer la empresa ha suspendido a 7 compañeros de allí, 7 profesionales, excelentes profesionales, de forma arbitraria e irregular, porque las relaciones entre la empresa y el personal están regidas por un convenio colectivo que, como usted dijo, desde el gobierno nacional se viene impulsando que sean descuartizados los convenios colectivos, pero el nuestro está vigente. Y vamos a seguir los procedimientos que corresponden para analizar la actuación de cada uno de los trabajadores para ver si corresponden o no las sanciones. Ha sido arbitraria, la han fijado unilateralmente, sin justificar para nada tamaña sanción. Son un personal altamente calificado que a la empresa le ha entregado el fruto de su creatividad diseñando un montón de productos para la mejor atención a los usuarios y para el mejor trabajo interno de la empresa, sin necesidad de contratarlo a empresas de terceros. Claro, sí, vos recién mencionabas a Héctor Tosco, que contamos a la audiencia que es hijo de Agustín Tosco, trabajador de PEC también él, que hace unos días fue desplazado de su puesto de trabajo, y en todos estos meses ha habido constantes ataques a trabajadores, denuncias penales, un intento de judicializar el conflicto como una manera de continuar este ataque, pero sabemos lo que está en el fondo, esto que decías vos, que un trabajo de alguna manera en conjunto entre las directivas que baje el gobierno nacional de todo lo que es un ataque a los trabajadores, a los convenios colectivos para precarizar a los trabajadores en cualquier ámbito. Y bueno, en este caso puntual, el gobernador Schiaretti le está haciendo el laburo fino, el trabajo a Macri con esta modificación del convenio de ustedes ahí en EPEC, ¿no? Eso es lo que está en el fondo de todos estos ataques a los trabajadores de EPEC, ¿no? Efectivamente, el gobernador Schiaretti, un alumno impecable del presidente Macri, desde el mismo momento en que asumió el cargo en diciembre del 2015, ya que una semana después fue a visitarlo a Macri, y cuando volvió de Buenos Aires, aplicó un 11% de reducción del haber jubilatorio a toda la clase pasiva de la caja de jubilación de la provincia. Claro, la 10.333. La 10.333, que después, pese a ser claramente inconstitucional, el Tribunal Superior de Justicia dijo que era constitucional porque hoy día los jubilados ganan más que en 2015. Digamos, si me ocurre a mí que es un argumento falaz, ocultando en el fondo el alineamiento que tiene el Tribunal Superior de Justicia con el gobierno de Córdoba. El gobernador ha cometido varios errores en todo este conflicto que ha tenido con nosotros. Por ejemplo, hizo sancionar tres leyes por la legislatura provincial para cercenar o modificar artículos del convenio colectivo de trabajo, siendo que una legislatura no tiene facultad para intervenir en las convenciones colectivas de trabajo. Cometió estos tres errores, después haber cometido otro, que fue denunciar nuestro convenio colectivo de trabajo en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la provincia, que tampoco tiene facultad, ya que nosotros dependemos directamente del Ministerio de Trabajo de la Nación, claro, el que ha homologado nuestro convenio colectivo. Claro. A partir de allí viene sucediendo hace un montón de hechos, represalias contra los trabajadores, se sancionaron cuatro resoluciones que significan un lockout patronal prácticamente porque impide normal el desarrollo de la actividad de la empresa. Tenemos en este momento un cuadro de situación en la cual nuestros asesores legales están asistiendo a dos compañeros que fueron injustamente detenidos la semana pasada, dos compañeros que por estos momentos capaz que están siendo liberados ya, fueron detenidos sin causa por una presunta agresión al gobernador de la provincia, según ataque contra la autoridad, no sé qué cargo le pusieron. Han cesanteado cinco compañeros el día lunes que tienen fuero gremial, no los pueden cesantear, primero tienen que tramitar el desafuero, probando que realmente se justifica, eso se hace ante un juez en lo laboral. Lo sancionaron directamente, y ayer, sin darle participación al Tribunal Paritario, que está para regular las relaciones entre empresas y trabajadores, han sancionado con 15 días de suspensión a 7 profesionales del centro de cómputo. O sea, hay una escalada de represión que viene acompañada con una presencia policial inaudita dentro de EPEC. Dante, policiales normalmente están diariamente ahí en la empresa. Dante, y esto que nos hablas de la suspensión de trabajadores y trabajadoras, también se inició un proceso de tercerización, ¿no?, de algunos de los ámbitos de EPEC en este último tiempo. Sí, hay dos cosas o tres cosas que indican esto. La primera es que se abrió la provincia abrió una instancia de pasividad anticipada para dar de baja a trabajadores que le faltan 10 años para jubilarse. La cantidad de trabajadores en esas condiciones es aproximadamente 800 y son los más experimentados que hay en la empresa. Esa es una clara intención de vaciar a la empresa de recursos humanos. Lo segundo es que al desplazar a Héctor Agustín Tosco de la Gerencia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, nombraron allí a una persona que ha sido o que ha pertenecido a Collector, que ustedes saben que está sospechada, incluso en un país centroamericano fueron acusados de coima. Sí, sí, acá en el Córdoba. Esta persona, lo han puesto al frente del centro de cómputo. Y lo que esconde esa decisión es sacar la función vital que tiene el centro de cómputo fuera de EPEC. O sea, hacer algo paralelo a la empresa para sacar toda la información. Y está acompañada por otra decisión que fue hacer un marco regulatorio eléctrico que significa, según el borrador al que hemos podido acceder, que significa el desguace de EPEC. Claro, digamos, Esto es una... marco regulatorio, según había dicho el gobernador, iba a ser transparente, se lo encargó la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero la Universidad Nacional de Río Cuarto se lo contrató a la consultora Quantum, que está ligada a Giordano, en paso reciente, los hermanos Bahamonte y Giordano han sido la misma cosa hasta hace unos años atrás. O sea que han hecho una triangulación perfecta para diseñar el marco regulatorio que sirve a los intereses de todos los pulpos que están atrás con la intención de hacer negocios con EPEC. Claro, digamos, sabemos que EPEC históricamente ha sido un bastión para de defensa de mantener en el Estado empresas que en otros ámbitos pudieron ser privatizadas con todas las reformas de los primeros gobiernos de la SOTA, y siempre EPEC fue algo que no pudieron tocar por la resistencia de los trabajadores. Y con toda esta injerencia de meter a empresas privadas, es como un avance en una privatización encubierta de ciertas funciones estratégicas dentro de la empresa, ¿no? Ustedes hoy iban a hacer asambleas horarias, ¿no? Ahí en EPEC, de un poco esta, de ahí vendrá un poco toda esta cuestión de sumar más policías a todos los que ya venía habiendo en EPEC. ¿Ustedes van a poder realizar las asambleas que tenían previstas para hoy? Sí, los trabajadores siempre logramos llevar adelante las decisiones orgánicas del gremio. Como usted lo decía recién, toda la década del 90 hasta el 2001, se cayó el gobierno de la Rúa, durante todo el gobierno de Angelos, de Mestre y de la Sota, estando Cavallo en el Ministerio de Economía de la Nación, estando la Fundación Mediterránea atrás de todo esto, se intentó privatizar EPE y no lo lograron porque supimos resistir con todas nuestras fuerzas ese intento de quitar el patrimonio que es de todos los cordobeses y regalárselo a estos pulpos que yo le decía que quieren hacer negocios con lo público. Claro. Vino después un gobierno, 12 años de gobiernos de Kirchner y Cristina de Kirchner, donde lejos de buscar privatizar, se fue nacionalizando muchas de las cosas que se habían privatizado. Y bueno, tuvo que venir Macri para que ahora empecemos de nuevo con estos intentos de privatización, quitas de derechos laborales. Bueno, es un panorama que no está afectando a Luis Fuerza Córdoba solamente, sí, está afectando a los trabajadores de todo el país y a las organizaciones sociales y al pueblo en general. Esto que hicieron hace poco el gobierno de la provincia, encubiertamente, ¿no?, junto con un intendente de Cambiemos, de Estación Marco Juárez, perdón, Juárez Selman, desalojando, quemando, pasando topadora sobre viviendas de familias humildes, ¿no es cierto?, que están esperando que se cumpla con lo que dice la Constitución, que en el 14 vive, que todos tenemos derecho a una vivienda, un trabajo, etcétera, etcétera. Sí, ahí nosotros desde acá, desde la radio, hemos dado mucha importancia a todo lo que aconteció en Juárez Selmas. Dante, te saludamos, te agradecemos el contacto, estamos con muy poco tiempo, en un rato se nos acaba el programa. Te agradecemos este pantallazo general de la situación que están pasando ustedes. No sé si hay algo importante que quieras agregar brevemente y ya vamos cerrando la entrevista. Sí, nos solidarizamos con todos los usuarios porque en definitiva son los que están sufriendo ahora los efectos de este avance de gobernador Schiaretti. Él mismo lo ha dicho, va a ir contra Luis Fuerza hasta la última consecuencia, qué sé yo qué más ha dicho. Y sobre todo, estamos luchando, quiero aclararle a los usuarios, estamos luchando para que EPEC siga prestando el buen servicio que se merecen los usuarios. Está bien. Bueno, muchas gracias, Dante. Vamos a continuar al tanto de cómo sigue el conflicto ahí. Bueno, mucha fuerza para la lucha. Te agradecemos. Gracias somos nosotros y los felicitamos por la gestión que llevan brindando la verdadera información a los oyentes. Bueno, gracias. Estamos en contacto. Chau. Y ahí pasaba Dante Maldonado, secretario de Comunicación de Luz y Fuerza, el gremio de los empleados de la empresa provincial de energía eléctrica. Una cosita, él mencionaba a Giordano, por ahí para la gente que no es de Córdoba, Giordano es el ministro de Finanzas de Schiaretti. Antes de eso fue por muchos años el interventor de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. También otro tema gravísimo, la Caja está intervenida hace más de 15 años, algo que tendría que estar en manos de los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados y las jubiladas. Y bueno, este personaje bastante nefasto para la situación económica de los cordobeses y las cordobesas, Giordano es nuestro ministro de Finanzas hoy en día. Vamos a un bloque, una pausa y seguimos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.